Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. Bienvenidos. Los números no los soporto más. La matemática es algo demencial. Lo que tú ves, estés donde tú estés. Se habla de números. ¡Sí! La gente vive con números. La gente de números. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto mides? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuántos votos me das? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánta gente estaba? ¿Cuánto es el impuesto? Quizás se come el resto. 1,324,000 que van vestidos como tú, pero no son como tú. Eso piensas siempre tú, o tal vez sí, depende de ti. 25, 35, 25, 35, 4,000. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del Podcast PR de Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y vamos a hablar de lo acontecido con Necaxa durante la última semana. Para ello me acompañan, como siempre, mis compañeros y amigos, mis compadres. Don Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Bien, yo estoy bien. No creo que el equipo esté muy bien, pero yo sí. Y pues vamos a hablar de lo que aconteció esta semana. Ok, y también desde Aguascalientes, don Murdoch Eras, compadre. Hola, hola, hermandad necaxista, un placer estarlo saludando nuevamente. Pues estamos como que estaría más padre que platicara a don Alex de cómo le fue en sus 6 kilómetros. y que Gerardo Teque nos contara cómo le fue en su cumpleaños. También estaría mejor que hablar de lo que venimos a hablar, ¿no? Sí. Bueno, no lo dije, creo, sí lo dije, no lo sé. Este es el episodio 94, 95, 96 del Podcast PR. Digo, con eso de que aquí mis compañeros presentes no saben contar. 53, 92, 52. Luego Murdoch 62, me parece también. De hecho, por eso al fondo digo numeritos, microchips, números. Pero bueno, vamos a arrancarnos. Hubo doble actividad esta semana, bueno, la semana pasada. Primero, la parte alegre de esto. Vamos a la cortinilla, señores. Vamos. Vamos con la Copa MX. Ok. Copa MX, jornada 6, partido de vuelta de la llave 3 del Clausura 2016. Necaxa recibió a Mineros de Zacatecas en el Estadio Azteca. Lo dijimos hace una semana, es un equipo al que le habíamos ganado una sola vez en la historia, en la joven historia de duelos contra ellos. Necaxa necesitaba un empate a 0, un empate a 1 o un triunfo para clasificarse a cuartos de final de Copa MX. El panorama no lucía bien, se perdía por 1-0, pero el equipo vino de atrás. Don Murdoch Eras estuvo presente, digo, fue a echar cotorreo, me parece, porque iba a ir en bola, pero bueno, algo habrás visto ahí, compadre. Sí, sí, sí, ahí nos jugó un poco mal el rollo del reloj y la chamba, y ya llegamos y ya no estaba Moni, y bueno, pero bueno, ahí estoy con Claudia y con Alex. Viendo este partido, pues se sentía así como cierto nerviosismo, cierta tensión, que empezó muy flojo, la verdad, yo insisto en que Alejandro Vela está un poco quedando de ver y se ve distinto incluso del ritmo del equipo de Copa. Entonces eso ya sí como que me preocupó un poco por él, porque llegó como el gran refuerzo y no ha podido despuntar como todos quisiéramos. A final de cuentas se va adelante Mineros y se complicaba el panorama. Se veía así como, híjoles, como que qué va a pasar y ahora... buscar el empate, que todavía no servía el empate a unos, y afortunadamente, bueno, ya al final en un contragolpe muy bueno, pues el Luis Felipe Gallegos, el chileno, logra poner los cartones definitivos y bañar de alegría al Victoria. Creo que estuvo muy, muy padre el ambiente, porque sí hay, o sea, nos festejaron mucho el gol de Mineros, se sintió mucho ruido en la tribuna. Entonces cuando le puedes empatar y luego darle la vuelta e incluso dejarlos fuera de la Copa, pues creo que sí hubo un clima muy especial en el Victoria esa noche. Y bueno, lo más importante, pues que Necaxa pasa como primero, cuando pues, jamás se nos hubiera ocurrido que la Copa pudiera dejar tantas alegrías después de lo que nos tenían acostumbrados, pasa como primero dejando fuera a Mineros, muchos pensando en grande, ¿no? Pensando en incluso en ganar esta edición de la Copa MX. Don Alex Rodríguez, sí, lo cual, tú estás en mi misma situación, ¿sí? No lo viste, pero sí, ¿qué crees? Pues lo escuché porque ya ves que no hubo cómo verlo, pero sí cómo escucharlo. Fue un partido, lo dijimos, complicado por lo que representaba Mineros y por lo que estaban jugando, ¿no? Yo la verdad me sentía muy raro cuando anotó Mineros, porque por un momento pensé que otra vez la misma de siempre en el Victoria, ¿no? O sea, no puede ser. Pero bueno, el equipo reaccionó de buena manera. El último gol, fue el de Gallegos, me parece que ya fue un poco, pues, circunstancial, ¿no? Ya estaba el equipo de Mineros totalmente derrotado, ya no estaba con anímicamente bien, digamos, y bueno, pues fue como que la cerecita al pastel, ¿no? Al final de cuentas, y que bueno, en lo personal creo que ayuda al equipo en la cuestión de subir en la tabla general, y bueno, ya la Copa, creo yo, que nos dejó, como dice Murdoch, un buen sabor de boca. Ahora enfrentar a un equipo de primera división otra vez y a ver cómo nos va, ¿no? A partir de esto. Yo eso de ganar la Copa y todo lo demás, yo sí lo veo difícil, o sea, la verdad. Yo sé que están ilusionados y lo demás, pero creo que hay que estar muy conscientes en que esto es la Copa MX y que no da nada. Y que lo importante es en el torneo de liga, que es donde está sufriendo en serio, pues nada más, ¿no? Eso, como que volver a decir que la Copa está bien, pero no es lo primordial, ¿no? A mí me parece que, como dijimos hace una semana, pues ya, con esto ya se cumplió, ¿no? A Tijuana se le puede ganar o se puede no ganar, pero me parece que ya en Copa ya se cumplió. No es ser conformista, pero pues ya llegamos más lejos que en las anteriores 6 ediciones, lo cual ya es mucho decir, aunque tampoco era tan complicado, en realidad, al menos no se podía hacer un papel tan malo otra vez, me queda esa impresión, ¿no? Tristemente no, al menos en la Ciudad de México no había transmisión, el canal ese mierda en donde pasan los partidos de Copa de local en México no se ve en la Ciudad de México, y mucho menos se ve TVC Deportes 2, que fue por donde fue, entonces no nos quedó a varios más que escuchar la narración en radio de nuestros amigos de Radio Universal, uh-huh, Aguascalientes, ahí con don Arturo Reyes. Una narración muy emotiva, por cierto, le comentaba a Alex eso. Quizá ayuda el hecho de que estén ellos en el estadio y no en un estudio como sucede, por ejemplo, con las transmisiones televisivas de Sky. Me gustó la transmisión y me sorprendió que, más allá de la emotividad de los gritos de gol de Arturo Reyes, me sorprendió el hecho de que el Chino Román, que saben que todo lo que dice Necaxa para él está mal, es más amargo que algunas otras personas, me sorprendió que hasta él parecía estar enamorado del fútbol que hizo Necaxa. Entonces, hasta él parecía emocionado, de hecho. Necaxa sacó el triunfo de último minuto, el segundo gol del equipo lo mete Luis Felipe Gallegos, pero es un gol que hizo Oscar Fernández, me parece. Sí. De hecho, la narración de Arturo Reyes lo comentó después de la narración, que era un gol de Oscar Fernández, que había metido Luis Felipe Gallegos. A mí cuando pasó ese momento, pese a que Necaxa ya estaba dominando el partido y Mineros parecía ya vencido, me vino a la memoria un partido contra Dorados, aquel torneo en el que Necaxa, no en Copa, en Liga, en el que Necaxa fue líder general, descansó, empató en Culiacán y después un empate a 2 goles lo dejó gran en Victoria, porque Necaxa metió el segundo, el 1-1 le alcanzaba, metió el segundo, se hizo la fiesta en el Victoria aparentemente, al menos así lo percibí, pero Mineros con empatando el partido nos hubiera echado, tal como hizo Dorados, y me vino a la memoria ese partido porque aquel día cuando Necaxa metió el 2-1, le dio la vuelta a Dorados, metió el 2-1, todo el mundo se emocionó y yo lo primero que pensé fue, con uno nos echan, y pasó, entonces por eso me vino a la memoria ese partido. Necaxa, como dije, ya cumplió, y ahora a esperar que nos depara este martes el partido de cuartos de final. Sí, un partido que pues parece ganable, ¿no? O sea, dentro de todo creo que Xolos no anda tan bien en liga como en ediciones anteriores. Pues ya están teniendo el partido con esto de la visita del Piojo Herrera, que a la gente aquí lo quiere mucho, hay que decirlo. O sea, yo, a mí me tocó verlo cuando vino a jugar América, que estaba él dirigiendo, creo que también en Copa. Y sí, o sea, casi le aventaban sostenes ahí a la cancha, o sea, a ese nivel de que le gritaban y le mandaban besos y él contestaba. Y se deja querer también el Piojo. Entonces, pues va a ser un encuentro interesante, pero sí me preocupa un poco el que, digo, en comparación con lo que sucede en Liga, que, bueno, al menos este fin de semana, que no nos empiece a funcionar como un distractor, ¿no? O sea, no sé si ya es, o sea, sería momento de dejar la Copa de lado y enfocarnos en lo que será el cierre de torneo. Yo creo que no lo van a hacer, yo creo que Sosa va a querer salir a ganar el martes, y está bien, ojalá que sí, pero el ayuda el factor del no viajar, y no sé si pasando una siguiente ronda el equipo tenga que moverse, trasladarse a un siguiente partido o también sea en casa, no sé cómo vayan a estar las situaciones, pero sí me interesa más ya que pongan mucho más atención en pase en liga, no se distraiga pues el equipo como tal en cuanto a darle a que la prioridad es una, ¿no? Y nada más que el ascenso. Nosotros era lo que estábamos comentando, que la Copa pues ha servido, la verdad, una cortina de humo, vamos a llamarle así, porque en la cuestión de liga no se ha jugado del mismo modo, o sea, eso todos lo hemos visto, pero la Copa ha servido como un distractor, como algo que ilusiona, porque pues sí, pero ahora ya estás en las instancias finales. No sé qué tanto sea fácil vencer a Tijuana, porque sí, no es el mismo Tijuana de hace unas temporadas, que era un poco más fuerte, pero pues no deja de ser un equipo de primera división, y además yo creo que a estas alturas los equipos de primera división ya empiezan a meter más interés en la Copa por lo que les da, ¿no? O sea, a ellos sí les da la Copa Libertadores, o bueno, el medio boleto a disputar la Copa Libertadores, y a los de ascenso no. Entonces, tal vez sea un partido más complicado que el que enfrentaron con León y que el que enfrentaron con Morelia, pero sí, en cuanto a lo que dices de qué pasaría si llegan a pasar a semifinales, bueno, tendrían que esperar. Cruz Azul le gana a Juárez, entonces Cruz Azul recibiría a Necaxa en el Azul, obviamente, y en caso de que Juárez dé una sorpresa y le gane a Cruz Azul en el Estadio Azul, entonces sería Necaxa recibiendo a Juárez en el Victoria. Es, así que, oye, pero las llaves son tres, compadre. No aplica como ¿Mandé? en la liga, de que se... No, ya son fijas. ¿Son llaves fijas? Sí. Ok. Sí, entonces, pues así está. Yo creo que sí, como tú, Murdo, que creo que sí es momento de darle una prioridad ya a la liga. Digo, está bien que se vaya a intentar ganar, pero, digo, si se pierde, no pasa nada, ¿no? O sea, hay que enfocarse en lo que es importante, que es el ascenso, y ya, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Ok, yo también creo que el partido se puede ganar contra Tijuana, más por la localía, en realidad también por lo que ha hecho el equipo, ¿no? O sea, Necaxa se ha visto bien en el torneo y han jugado como tristemente no ha jugado el equipo de liga, ¿no? Han jugado con mucha intensidad y entonces en ese sentido me parece que sí se puede ganarle a Tijuana sin mayores problemas en el Estadio Victoria. No digo que vaya a ser fácil, pero tampoco creo que sea tan complicado vencer a este equipo. El partido es hoy por la noche, a las 7 de la noche, en el Estadio Victoria. ¿Vas a estar ahí, compadre, me imagino? Yo espero que sí. Yo espero... Sí, es que te digo que hace 8 días me ocupé de chamba y llegué así rayando a las 9 para ver el partido contra Mineros, pero espero que sí podamos. Ahora es más temprano, ok. Sí. Pues haz la chamba más temprano, párate más temprano, compadre. Oye, y de Xolos, bueno, un par de viejos conocidos, ex necaxistas. ¿Tienes tú los datos o nomás los mencionamos? No, aquí los tengo, compadre. Ah, mira, a ver. Los viejos conocidos de Xolos no son tan viejos en realidad y no tuvieron tanto pasado en Necaxa. No. Uno de ellos es Alonso Escobosa, estuvo con Necaxa en el 2013, jugó solamente 13 partidos, en el Apertura 2013, perdón. Jugó 13 partidos, 849 minutos y metió 3 goles. Los 3 goles fueron en la liguilla, es para destacarse ese dato. Por ahí recuerdo alguno de tiro libre, creo contra Veracruz, si no me recuerdo. Creo que dos, ¿no? Dos de ellos de tiro libre. Fueron de tiro libre. Okay. 13 partidos de Escobosa no son muchos, fue solo un torneo. Después de ese torneo fue a Liga MX con Santos. Ahora sí, que está en Tijuana, ¿no? Que, o sea, había llegado de Santos como seleccionado sub-20 y estuvo mucho tiempo fuera de Necaxa, o sea, en ese torneo, porque estuvo concentrado con selección, no sé qué competición tenían. Ya regresó justo nada más para la liguilla. Parte final, sí. Ajá. De hecho, en Liga jugó 7 partidos y luego jugó los 6 de la liguilla. Así es, entonces, y fue así como que el despunte, ¿no? Fue donde yo creo agarró el buen momento de madurez para saltar a primera división y ya fue que lo regresaron a Santos. Ok, y el otro es Federico Vilar, el portero argentino fue refuerzo de Necaxa para la segunda fase de Copa Libertadores en 2007. Jugó solamente 2 partidos, los 2 partidos de la serie de octavos de final ante el Nacional de Montevideo. Equivocó un par de veces, regaló un gol en cada partido, pero bueno. Jugó los 180 minutos de esos dos encuentros. Por ahí coqueteó con quedarse en Necaxa para los siguientes torneos, pero después Cancún, las playas de Cancún fueron una poderosa razón para que decidiera irse ahí a un equipo que no existe. Además, ¿a quién se le ocurre? Pues es atlantista. Yo no sé por qué ese torneo que era del monstruo, ¿por qué le ponen a Vilar un atlantista? El monstruo hizo un gran torneo, el monstruo. Lo comentábamos el sábado en el partido con Celaya, no sé por qué mencionamos a Vilar, pero lo comentábamos eso, ¿verdad, Alex? Sí. El torneo que hizo el monstruo y la manera tan injusta en la que lo sentaron para la fase final. Aparte, Vilar nos metió un gol. Nos hizo un gol en el Azteca. En el Azteca a Adrián Martínez, un partido que ganó Atlante 3-1, pero bueno. Ellos son los dos jugadores de Xolos que tienen pasado en Necaxista. No sé a ciencia cierta si vayan a haber actividad esta noche. Me parece que Vilar no, todos los partidos han jugado la HUD. Ajá. Y Escobosa, a decir verdad, no sé si ha jugado alguno de este torneo de Copa. Creo que sí, ¿no? Creo que él sí ha estado más activo. Ok. La serie histórica contra Xolos, pues es poco agradable para Necaxa. Son 8 partidos jugados, 2 triunfos de Necaxa, 5 triunfos de Tijuana y un empate. En esos partidos son 14 goles de Necaxa y 19 de Tijuana. Ahora, de los 5 triunfos de Tijuana, sí hay que decir, 4 son en Copa MX. De hecho, solo se han enfrentado 4 veces en Copa MX y Xolos nos ha ganado las 4 veces. Entonces, quiero agarrarme de aquella frase que dice que no hay quinto malo y pensar que Necaxa se puede ganar. Necaxa acabó cuarto lugar general en esta Copa y Tijuana acabó quinto lugar general. Y yéndome más números más completos, digamos, si se hiciera una tabla histórica de la Copa MX, Necaxa sería décimo lugar con 61 puntos y Xolos sería lugar 12 con 60 puntos. Claro, Necaxa ha jugado más partidos, pero no importa, está arriba en la tabla, ¿no? Necaxa sería, repito, décimo, Xolos sería doceavo. Dije que Xolos nos ha ganado los 4 partidos de Copa que hemos disputado. En esos partidos, goles, Xolos metió 12. Luego la federación se encargó de quitarle un gol a Necaxa, un gol al Gallo García. Sí. Un partido que se perdió no en el momento en el que ingresó X jugador al campo, sino desde el momento que el equipo se paró en la cancha. Convocó, sí, no, desde antes, desde que designaron a los que iban al campo y a banca. Uh-huh. Presentaron 10 jugadores que no estaban integrados en el primer equipo y desde ahí se perdió ese partido. Se había perdido 3-1, luego la federación dijo es 3-0 y en el que fue el debut del Gallo García le quitaron el gol que había metido, ¿no? Tengo más numeritos de Copa, no sé si quieren que me los eche o no. Pues sí, porque el otro va a estar muy... No, es muy que triste. El partido contra Mineros viene a esto. Fue el partido número 50 que disputó Necaxa en Copa MX desde que el torneo naciera en el Apertura 2012. Ese fue el partido 50. Antes de esta edición, Necaxa había jugado 44. Con estos 6 que lleva hasta ahora son 50. Los números, pues, no son halagadores tampoco. Son 16 ganados, 13 empatados y 21 perdidos. 64 goles a favor, 76 en contra, diferencia de menos 12. Y los ya mencionados, 61 puntos. 32 jugadores de Necaxa han marcado gol en Copa MX. Destaca Jesús Isijara con 8 goles. Perdón, con 5 goles. Y Ezequiel Orozco y Dani Santoya con 4. Este torneo los goleadores de Necaxa han sido Barraza y Fernández con 3. ¿Y quién se imaginarían ustedes que es el jugador de Necaxa que más partidos de Copa MX ha disputado? No sé si por ahí el Güero. No. Así es, no sé. ¿Tú, Alex? ¿A quién pones la bichita? A Isijara. Sí, correcto. Isijara es el que más partidos tiene, 25 partidos de Copa. Jonathan Valdivia tiene 24, Carlos Hurtado disputó 23, Ezequiel Orozco y Luis Francisco García disputaron 21. El Güero Salcedo, Murdoch, tiene 19 partidos jugados, pero es el único jugador que hasta ha jugado en todas las ediciones. Y Sijara, por ejemplo, estaba en el plantel, pero no jugó, no tuvo participación por ahí en algún torneo. El Güero ha jugado en todas. En todas. Ahora que menciono al Güero, ¿eh? Ajá, que por ahí va, digo. Ajá, pues sí, ahí la lleva, 19. Son 7 los porteros que han jugado Copa MX para Necaxa. El que más tiene, desde luego, Salcedo con 19. Pero por ahí están Iván Vázquez, Navarrete y el Chivo Gallardo con 7 partidos. En estos mismos 50 partidos, Necaxa ha jugado, han jugado 15 extranjeros con Necaxa. Uno de ellos portero, por cierto, Federico Cristóforo, que jugó 5 partidos. Pero el extranjero que más partidos tiene es Everaldo Barbosa con 14, el Pipe Gallegos 13 y Luis Gorosito 12. Chocolatao. Aparte de esos 15 extranjeros, ha habido 2 jugadores de doble nacionalidad, nacidos en México, pero que futbolísticamente tienen la nacionalidad norteamericana. Yo sé. Son, a ver, Escobosa y Benji Joya. No. Escobosa tiene la nacionalidad mexicana. Ah, sí, cierto. Era seleccionado sub-20, tú me lo acabas de decir. No, sí, pero creo que también era, estuvo en eso, ¿no? No. No. Okay. Benji Joya y Ventura Alvarado. Ventura. Joya, Ventura, ajá. Benji jugó 8 partidos y Ventura Alvarado 4. Bueno, que Benji, por cierto, parece que ya lo borraron de Liga y de Copa, ¿no? Benji hace buen conjunto. Siempre está sonriendo, saluda y... Siempre que pasa ahí por la zona de prensa, así choca manos y, o sea, buena onda, Benji Joya. De ahí no sé qué más. Okay. Decía que Salcedo e Isijara habían jugado en la primera edición de Copa y se mantienen en el equipo. Michel García igualmente, aunque es el que menos participación ha tenido. Tuvo participación en las primeras ediciones y después ya no, porque se afianzó como titular en Liga. Entonces, ok. De los 50 partidos, Necaxa ha jugado contra 20 equipos diferentes y ha jugado en 20 estadios diferentes. Podría sonar raro este dato, considerando que jugar en el Victoria tendría que ser 21 estadios diferentes, ¿no? Pero repitió el Jalisco enfrentando a Atlas y enfrentando a Leones Negros. Ahora, fue el 50 de Copa MX para Necaxa y el partido contra Tijuana va a ser el partido 50 de fase final de Copa MX. Hasta ahora se han jugado 49 partidos de fase final y este va a ser el 50. ¿Solo en Copa? Sí, partidos de fase final de Copa MX, hasta ahorita se han jugado 49. El Necaxa Tijuana va a ser el partido 50. Órale, muy bien. ¿Cómo ven los numeritos, señores? Está bueno. Muy completo. Oye, y Escobosa, ya para que terminar con números, ha jugado 5 partidos de Copa MX. Sí, ha estado constante. Igual, él sí. 266 minutos jugados. Perfecto. Que no se le vaya a ocurrir jugar y marcar gol, porque... se va a caer del pedestal. Bueno, no lo tenemos en un pedestal, pero sí tenemos buenos recuerdos de él, ¿no? Sí, buena estima, Alonso Escobosa. Que se aleje de la portería. que no marquen faltas ahí cerquita del área, porque sí. Le pega bien, ¿no? Sí. Pues bueno, creo que la parte divertida ha terminado. pero bueno, esperamos, pues ojalá sea un buen partido, yo creo que lo va a ser. Va a haber mucha gente, yo también espero que así sea, porque además se sacó una buena promoción. Ahí el club tiene los 2 partidos de esta semana, tanto el de Copa con Xolos y el que va a recibir con Cimarrones. Bueno, están los 2 boletos por 100 pesos, me parece que, o sea, 50 pesos cada boleto, me parece que está bastante accesible. Sí, está bien. Pues ojalá la gente responda. Ojalá, supongo que sí va a haber buena entrada. Ahora, no sé tú que estás allá, no sé si tú sepas esto. Es que se había vendido un abono para todo el mes de marzo, los 3 partidos de marzo, igual 150 pesos, 3 partidos, ¿no? Ajá. Que era el de Cafetaleros, el de Cimarrones y el de Mineros. Sí. Pero ahora, por ejemplo, si yo compré ese de 3, ¿a cómo tengo que comprar a precio normal o cómo no, está? No, no, creo que les van a dar una cortesía o algo así. No sé, eso sí ya habría que acercarse y preguntarlo directo a la directiva. Tenían, o sea, por ejemplo, los abonados iban a tener una cortesía extra por cada abono en su sección. Están abonados. Entonces, está interesante. Entonces, o sea, sí, yo creo que por todos lados se protegieron para no quedar mal. Todo va a estar, todo está poniéndose entonces para que sí, haya pues, buena entrada, ¿no? Buena entrada, buen ambiente y ojalá eso ayude también. O sea, porque la gente se está metiendo mucho con Necaxa, ¿eh? O sea, yo lo he visto mucho más a lo que normalmente es. La gente ya corea mucho más y mete más presión al rival. Entonces se está poniendo bueno, ya empieza a sentirse el ambiente liguillero en la tribuna del pues, Victoria. Ningún partido, creo, este torneo ha bajado de 5,000 aficionados, ¿no? Incluso en Copa, creo, ¿no? Ajá, incluso en Copa. Entonces está bien, creo que va bien ahora Necaxa, la gente está emocionada. A ver si no nos pega esto que pasó en Celaya. No, al contrario, a lo mejor con la Copa se nos olvida lo que pasó en Celaya. Pues ojalá. Bueno, a nosotros no, porque no sé, pero la gente ya ves que es medio rara. Sí, sí, sí, sí. Pues a ver cómo, que siga encendiendo, manteniendo la flamita prendida de la gente. Yo creo que ahora con Cimarrones, bueno, ya no nos adelantemos, platicaremos más adelante, pero sí, ojalá al menos la copa sirva para mantener contenta a la gente. Ok, entonces vamos a la cortinilla, señores. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Bueno, sábado 12 de marzo, Estadio Miguel Alemán Valdés. Necaxa visitó al Celaya FC. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero no nos imaginamos que iba a pasar lo que terminó pasando. Al menos yo no lo esperaba. Necaxa cayó goleado por 4-2 en Celaya. Por más que ahí nos decían, estuvimos en el Rayo Pibil viendo el partido, y alguien nos decía por ahí que con el 4-2 se veía menos feo, ¿no? Es una goleada a fin de cuentas. Señores, bueno, no sé si lo pudiste ver, Murdoch. Sí, bueno, escuché una parte de la primera parte, del primer tiempo, y ya pude ver completo en transmisión el segundo tiempo. Estábamos contentos porque Necaxa iba ganando y porque Rodrigo Prieto había vuelto a anotar después del rato de malaria, había anotado el partido anterior y ahora abría el marcador en este partido. Es que otra vez le pusieron medio gol, compadre. Sí, como sea, pero ahí está y está metiendo. O sea, y ahora sí los está metiendo y aparte están contando. O sea, eso es interesante. Y después, híjoles, yo nomás me acordaba de mi cartón. Y en donde ponía Alfredo Moreno y le decía, pues es que sabemos que alguno de los dos va a salir lastimado, ¿no? Y fue Necaxa, ¿y de qué manera? Porque nos dio la vuelta el chango sin albur, una manera muy, muy bizarra, ¿no? Lastimosa. Ajá, vamos a recapitular. Después del gol de Rodrigo Prieto, increíble, yo sigo sin creerlo, Alfredo Moreno nos empató justo cuando Murdoch Eras nos decía, gol... Palabras altisonantes. Y de Prieto, así como hizo la semana pasada, justo cuando Murdo mandaba ese mensaje a Alex de un servidor, cayó el empate. Alfredo Moreno empató y gritó el gol. Pues lo celebró, no vamos a decir que lo gritó así a todo pulmón, pero sí hubo celebración de su parte. Y de la tuya también, pero. Bueno, sí, pero esa era aparte. Hubiera celebrado más si hubiera sido otro güey el que lo hubiera metido, pero bueno. Alfredo Moreno empató el partido y después dio un pase espectacular para su compañero, no me acuerdo quién. Sergio Vergara. Vergara. Que tiene un peinado espectacular el güey ese. Así como de reggaetonero, no sé. Y ya le había dado la vuelta. Y luego de manera increíble... La defensa, no sé qué pensó. Bueno, primero un penal de Josgaard, nos metieron en el 3-1. El árbitro, bendito el señor, y bendito el señor, no le sacó la roja a Josgaard después de marcar el penal. Fue el 3-1 y después Cristian Gordillo, otro exnecaxista, que jugó aquí como 15 minutos, hizo el 4-1 en una jugada en la que le ganaron la espalda a la defensa de manera increíble, ¿no? Al final, pues ya el Pipe Gallegos con 30 segundos en el campo metió un golazo de tiro libre y bueno, fue 4-2, ¿no? Sí. Que lo habíamos dicho, ¿no? O sea, tampoco era algo raro que Celaya fuera un equipo tan fuerte. Lo dijimos que en la casa no había perdido ni un solo juego, ni un solo punto ha perdido, es más. Entonces, que no iba a ser tan fácil, ¿no? Sin embargo, creo que cuando Prieto anota, creo que ahí Sosa tiene para hacer un mejor planteamiento de partido, y sin embargo, digo, no quiero decir con esto que se cierre, ¿no? Que se eche para atrás, pero sí, al ser visitante y tener una ventaja, sí puedes cambiar a lo mejor un poco, ¿no? Para manejar el juego e incluso buscar un segundo tanto que te dé pues más calma, ¿no? Pero bueno, el empate cae casi al medio tiempo, y eso creo que lastima a Necaxa. Y el primer gol, bueno, el 2-1, cae también muy rápido, entonces todo eso creo que afectó. Digo, sí fue una goleada dura porque habíamos presumido de la defensa, que era la mejor zona hasta el momento de Necaxa, y esta vez fue exhibida. Pero creo que ahí Sosa sí tiene mucho que ver, porque metió a Alejandro Vela, y yo no sé para qué lo metió. Empezó a hacer muchas cosas que no tenía que hacer, o sea, falló mucho Alejandro Vela. Creo que chileno Gallegos debió entrar mucho antes, no entró, y cuando entra, anota el golazo y le dice, es que me tienes que... Eso fue una cachetada con guante blanco, de verdad, que dice, me tienes que meter antes o tengo que ser titular, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y quizá agregó un HDP o algo así. Sí, no, la verdad, o sea, creo que sí, esta vez Sosa tiene gran responsabilidad. Pues lo malo es que nos bajan a cuarto, que se enfrentó a un equipo que seguramente va a estar en la liguilla y va a ser un equipo fuerte, y que al final no se consigue eso que queríamos, ¿no? Como que imponer ciertas condiciones ante estos equipos, que los vamos a volver a ver tal vez en las fases finales, ¿no? ¿Sabes qué? Y que en esto fundamento lo que mencionaba en cuanto a la distracción de Copa para el equipo. Vas 2-1 abajo y saca Poncho Sosa a la Pulga Gómez para meter a Alejandro Vela. Que va a jugar en Copa, posiblemente. Exacto, o sea, lo saca para... me pregunté yo en ese momento, o sea, lo está sacando para cuidarlo y utilizarlo el martes, bueno, hoy en Copa. O sea... Cuando tienes un partido que todavía es alcanzable y que sabes que la Pulga te puede dar mucho más. Ahora, ¿por qué meter a Vela y no meter, digo, tanto al Pipe como, por ejemplo, a Isijara? O sea, si vas a seguir atacando, ¿por qué meter a Vela? Sí, cuando no está dando lo que se está esperando, y todos lo vemos. O sea, así como le aplaudimos cuando hizo los cambios, que le respetó el lugar a la Pulga en lugar de Isijara la semana pasada, ahora sí le podemos decir que me preocupa que se esté distrayendo y que le esté dando mucha importancia a la Copa cuando tenías un partido todavía importante, y que hubiera sido mucho mejor, mucho más valioso sacar el empate en Celaya que pasar en Copa contra Xolos. A mí eso es lo que me saca de onda, y que le da el traste al partido, porque ya Necaxa no existió a partir de eso. Hubo muchos espacios, él mismo lo dice, y se notaba enojado en la conferencia de prensa. Se ve que a Alfonso Sosa no le gusta perder y se enoja. O sea, ya va como que a la defensiva a la conferencia de prensa. Te habla de actitud, pero también de que, pues, o sea, asume tu responsabilidad y afróntalo, ¿no? O sea, creo que algo pasó ahí en la defensa también. No sé si llegaron muy confiados a que venían siendo la mejor defensa del torneo. No sé qué pasó, que no sé si el mismo Necaxa es el que nos dice que tranquilos, no se me ilusionen todavía, falta mucho por delante. Es que ahora que mencionas eso de la defensa, pues es de destacarse, desde luego. En 9 partidos te meten 4 goles, y luego llega el Celaya y también te mete 4 goles en un partido, pues no es como para presumir, ¿no? Ahora, lo de Gallegos yo no lo entiendo, o sea... Gallegos para mí debería ser titular en liga y no lo es. Entra y siempre entra 5 o 8 minutos. Y ni siquiera es titular en Copa. En Copa entra igual, 10, 15 minutos. O sea, no solo no es titular en liga, a mi gusto de manera inexplicable, sino que también en Copa lo usan poco. Entonces, no sé si Gallegos no le guste a Alfonso Sosa, no sé si tenga algún problema con Gallegos, pero me parece que Gallegos podría aportar en ambos torneos más de lo que aportan algunos otros que están jugando. Caso específico, lo de Vela, por ejemplo, lo que decías ahorita, amor. Saca a la Pulga, quizá yo también en ese momento lo pensé, se lo dije a Alex, la Pulga va a jugar en Copa. Saca a la Pulga y mete a Vela, o sea, ¿por qué no meter a Gallegos desde ese momento? Eso no lo entiendo, la verdad. Ahora, destacar, quizá esta vez si pudiéramos hablar de que el arbitraje le ayudó a Necaxa. Hay que decirlo, Celaya nos metió 4 y nos pudo haber metido 6 o 7. También fallaron ahí algunas opciones de gol. Pero el árbitro benefició a Necaxa, así tal cual. Desde mi punto de vista le perdonó 2 rojas. Hay una entrada con los tacos por delante en el primer tiempo de Óscar Fernández en la que el árbitro solo lo amonesta, cuando desde mi gusto era roja. Y luego la jugada del penal de Josgar Gutiérrez, que es un penal claro, inobjetable, pero que al ser el último hombre, el portero, tendría que haberlo expulsado. Pero no iba, me quejo, hacia afuera, ¿no? O sea, la dirección del balón iba hacia, no iba hacia portería. Pero el jugador llevaba todavía el balón, compadre. No, ya se la había adelantado. O sea, no, tanto no. A mí me parece que era roja. Yo creo que hubiera sido rigorista la roja. Yo creo que estuvo bien. Y la primera, la de Fernández, no la vi todavía. Apenas estaba buscando, encontrando la transmisión en radio. Ajá. Está ahí en el video que pusimos en YouTube. Es de roja, es de Fernández, le perdonan. Fernández, ahora, me parece que hizo un buen partido, ahora que lo mencioné. Sí. Y la manera en la que le pone el balón a Prieto, muchos dicen que no, que la quiere parar y se le va, pero no, desde mi opinión, sí busca ponérsela a Prieto y lo hace de gran forma. Sosa, pues, de nada nos sirve que se moleste en las conferencias de prensa, que llegue enojado. Digo, en vez de eso me gustaría que es, no sé, que tuviera una mejor visión en cuanto a lo que hace su equipo en campo, porque Sosa también me parece que ha caído mucho en las declaraciones ya hechas, y nada más siempre dice, es que cometimos errores muy precisos y vamos a trabajar para hacer. Más allá de los errores que puede cometer un jugador dentro del campo, Sosa ha cometido muchos errores en sus cambios y en sus alineaciones. Quizá en la necesidad de meter a jugar a fulano y a sutano, y de no meter a otros, como lo mencionaba hace un momento, gallegos. Entonces me parece que Sosa tiene mucho que trabajar. Sí, yo coincido en gran parte de lo que dice Taker. Eso de la pulga también quedó. Sí, me acuerdo que me lo dijo. Y no, yo no entiendo por qué eso. Bueno, yo lo hubiera entendido más bien si hubiera estado ganando el juego, ¿no? A lo mejor ahí sí entiendes que se va a jugar la copa. Pero sí, bien dices, Murdo, que son cosas que, o detallitos, que ya pueden llegar a preocuparnos por la cuestión de la Copa MX. También no sé qué tanto afecte el hecho de que el siguiente partido, bueno, es con Cimarrones, en teoría es ganable, no debe tener problemas en hacerlo. Y otra vez va a subir como que en la tabla, no entiendo, o no sé si ya Sosa esté como calculando todas esas cosas, porque hasta se lo mencioné a Taker en su momento, no sé si la derrota en Celaya ya era hasta algo presupuestado para el técnico del Necaxa, ¿no? Entonces sí creo que hay que trabajar mucho, eso sí, pues sacudirse esto que pues esperemos sea solo un mal juego, como todos lo mencionan, que es una mala noche y ya, seguir en la liga, ¿no? Porque es lo que importa y es lo que realmente nos va a sacar de esta liga bananera, como le dicen algunos. Y mediocre. Sí, y quizá importante el hecho de que, o sea, yo creo que sí, que pudiera haber estado presupuestado el o sea, que estaba la posibilidad de perder en Celaya. Quizás lo que preocupa es que sea con 4 goles en contra, ¿no? Cuando tenías la mejor defensa de la liga, o sea, que te metan 4, pues, digo, es un balde de agua fría que a lo mejor cae a tiempo. Sin embargo, bueno, también siente lo que decimos siempre, ¿no? Siente un precedente en cuanto a la liguilla del tipo de rival que puede ser Celaya. Y ahora yo les preguntaría a ustedes que están muy, Bueno, dos preguntas para que lo discutamos. Una, ¿convendría entonces empezar a hacer alguna rotación nueva de jugadores? O sea, empezar a darle otra vez minutos de titular a Ishihara, no sé, devolver a Gallegos, por ejemplo. Y la otra, a como ha estado Necaxa de visitante, ¿creen todavía que es mejor idea el cerrar la liguilla de visita? Ay, güey. Es que yo te voy a contestar así, mira. Gallego sí debe ser titular, o al menos debe entrar mucho más tiempo de lo que está jugando. Ishihara es Ishihara, digo. Entonces, creo que el hecho de que esté en la banca está bien. Digo, entrando de suplente, tal vez está bien. Y en cuanto a lo que dices de la visita, pues te puedo responder fácilmente, saliéndome por la tangente de... La liguilla es otro torneo. Aplausos para Dale. Bravo. hablando de frases hechas, ¿no? Sí. ¿Legal? Fue legal, compadre. Mira, yo coincido con Alex. Gallegos debe... Yo digo que debe ser titular, pero si no, sí, al menos, como dicen, debiera jugar más minutos. O sea, es increíble que tengas un jugador de esa capacidad y lo metas 5 minutos, 8 minutos, y pase siempre, cada jornada pase lo mismo, ¿no? Y si gana no existe. O sea, mucho hemos hablado, mucho lo hemos criticado. En general, toda la afición lo ha criticado mucho. Isihara me parece que ya cumplió también su ciclo, quizá no tan brillante como el de otros jugadores que han pasado por el equipo, pero Isihara entró, por ejemplo, en Celaya entró y no sé si tocó el balón alguna vez, o sea, como si no hubiera entrado nadie. Entonces Isihara me parece que no es opción, es un muerto, así tal cual, pese a que alguna vez lo reventamos y despertó y empezó a meter goles, que incluso nos comentaron que nosotros levantábamos muertos. Me parece que ya ni nosotros lo podemos levantar, como parece que estamos levantando a Rodrigo Prieto, ¿no? Que era otro muerto. Respecto a lo de la liguilla de visita, pues yo no soy supersticioso porque es de mala suerte, compadre. Pero da miedo eso de la maldición, de cerrar en casa. Y de quizá, no que sea una maldición, sino... la presión que representa que el momento, si cierras en casa, es porque eres favorito, ¿no? En teoría, fuiste mejor o eres mejor que el rival. Entonces, la presión que eso genera, no sé si este grupo la pueda manejar. Mucho hablamos en torneos anteriores de que el equipo se presionaba al estar en casa, ¿no? Y de ahí los pobres resultados. Ahora ha sido diferente. De local se han sacado bien los buenos resultados. Se está invicto de local, tanto en Liga como en Copa. Entonces, quizá ha cambiado un poco la mentalidad, pero no sé si el grupo esté listo. Ahora, lo que sí es que dentro de dos jornadas, si Celaya nos hizo esto este sábado, sí. Leones Negros le va a poner una violadota a Necaxa. Así, tal cual. Yo no sé si quiero ir a Guadalajara o mejor me quedo aquí. Nomás porque ya tienes el boleto, amigo. Porque sí, nada más, si no. No, y aún así, a lo mejor, digo, mejor no. Tengo miedo, compadre. Sí, creo que la teoría pendiente es esa, ¿no? El funcionamiento de visita, porque, o sea, te había pasado en Zacatepec, que dices, bueno, muchas cosas atípicas, el penal inventado, la expulsión rigorista, la lesión de Mario de Luna, pero... El gol de Isihara, todas cosas muy raras, pero ahora lo que te hicieron es Celaya, con un Celaya que se ve fuerte y contendiente, pues, al nivel de los, pues, los cuatro que están arriba, ¿no? Sobre todo, un Celaya... que se ve fuerte en casa, ¿no? Lo decía Alex la semana pasada, nos daba el dato de que habían ganado todos sus partidos en casa, y pues ya son 6 partiditos, ganaron otro en casa y de gran forma. Quizás pinta para que Celaya en liguilla sea un equipo de esos que si le sacas un buen resultado en su casa, puedes ganar la llave de local, ¿no? O sea, jugándole mejor de cuando ellos te visiten. Entonces, pero se ve difícil el sacarle un buen partido a Celaya allá en el Miguel Alemán. Solo que te golee él en casa y tú lo golees también en casa, compadre. El chiste es que no te meta goles. El chiste es que tú golees a alguien si metes un gol por partido. Sí. Está complicado, pero bueno, ahí la situación. Al tiempo, como diría Hugo Sánchez, ¿no? Ya llegará el momento. Vámonos, yo creo que ya al siguiente partido, ¿no? Ok. Ahora el partido de la semana. Ahora sí, no me voy a adelantar, ahora sí, sábado 19 de marzo, 19 horas en el Estadio Victoria, Necaxa recibe a Cimarrones de Sonora en el partido de la jornada 11 del Clausura 2016. En el papel, pues, son 3 puntos seguros, me parece que Cimarrones trae esa etiqueta de 3 puntos, Necaxa debe ganar en el Victoria. No sabemos qué vaya a pasar en Copa, pero independientemente de eso, en Liga este partido luce ganable, con muy altas posibilidades, ¿no? Sí, pues es un partido donde no hay duda, ¿no? O sea, se tiene que ganar porque se tiene que ganar y por la goleada que recibió Necaxa en el Miguel Alemán, tiene que sacar los 3 puntos como sea, y más por la goleada, por el rival que va a enfrentar la siguiente semana, ¿no? Después de este partido con Cimarrones, que es Leones Negros, que esperemos ya esté calificado para cuando Necaxa lo enfrente, para que le baje a sus revoluciones. sí, creo que es un partido que no tenemos duda, o sea, Necaxa tiene que dominar y tiene que ser ampliamente favorito sobre Cimarrones y debe, creo que es un partido para que pueda conseguir a lo mejor una buena cantidad de goles. Los delanteros ya están conectados, ¿no? Quizás lo complicado es que va a llegar a encerrar seguramente, va a ser una muralla ahí verde, pues con jugadores que te entorpecen pues el tránsito del partido, me parece que ese será este caso de Cimarrones, y que a Necaxa de repente le cuesta trabajo, ¿no?, abrir este tipo de ostiones y franquear estos muros. Ojalá sirva la calidad de jugadores, pues como la misma Pulga, como el que mencionábamos, Gallegos, mismo Yair, y la habilidad que está mostrando Óscar Fernández. Ojalá se puedan conjuntar y a base de de Paredes y de juego en cortito puedan meterse a anotar goles, ¿no? Yo no sé si logren una goleada, pero lo que sí es seguro es que tienen que ganar como sea, y aprovechar los juegos de local que le quedan en Necaxa, ¿no? Que es lo que decía Poncho Sosa en la conferencia. Le quedan 3 partidos de local, tiene que sacar esos 9 puntos y ya, yo creo que superando arriba de los 21 puntos en total en la tabla general, ya estás amarrando boleto para la liguilla, y esto pues se facilitaría en los próximos 2 partidos, que el que sí es complicado, entonces tienes que asegurar a fuerzas sumar los 3 puntos en este partido. Sí, o sea, lo simple, ¿no? En el papel, lo que estamos mencionando. O sea, Cimarrones no debiera representar mayor peligro para Necaxa. Para que Necaxa continúe con su buen paso como local. Bueno, salvo un par de empatitos que se dejaron por ahí. Sí, me parece que todo está puesto para que, pues, al menos, si no recupere las posiciones que perdió tras la derrota en Celaya, pues el equipo se mantenga ahí pegado a los líderes del torneo, ¿no? Entonces, pues bueno, en cuanto a nombres, pues el regreso de Armando Navarrete, ¿no? Y de Luis Pérez, creo. Sí, solamente ellos dos. Luis Pérez jugó entre Liga y Copa, para decirlo rápido, jugó 141 partidos con Necaxa, que no es poca cosa. En esos partidos marcó 3 goles. Él surgió de fuerzas básicas de Necaxa y estuvo en el equipo desde la apertura 2008. Bueno, la apertura 2008 fue el torneo que debutó en primera división con el equipo, hasta el clausura 2015. Sin embargo, él pasó por todos los procesos, tercera y segunda división, posteriormente con el equipo sub-20, y hasta el 2015 que le dijo adiós a Necaxa, jugando 6 partidos, para irse directamente a Cimarrones de Sonora. 141 partidos. Armando Navarrete, pues tiene menos pasado, y quizá el último partido que disputó Necaxa no es de gratos recuerdos, mucho menos porque él se fue viendo de manera temprana una tarjeta roja. Navarrete jugó, ya perdí el dato, aquí está, Armando Navarrete, ya lo volví a perder, Armando Navarrete, aquí lo tengo ya, jugó 28 partidos de liga y jugó 7 partidos de copa, un total de 35, defendió la portería de Necaxa en 3.082 minutos, y pues los 35 encuentros que disputó obviamente fueron de titular, aunque solo 34 fueron completos por la expulsión en el partido de ida de la final en esa, ¿no? No terminó bien la historia de Navarrete en Necaxa, después pues, se fue a Irapuato, y luego ese equipo de Irapuato que se convierte en esta franquicia de Cimarrones, y por su parte creo que de Luis Pérez me parece un buen jugador, identificado con los colores porque pues de aquí surgió de Necaxa, y sin embargo, bueno, ya con se le complicó el camino hacia la titularidad y me parece que merecía la oportunidad de serlo en otro equipo y de ajá, ahí que su salida, ¿no? Pero no creo que haya, bueno, sido un mal elemento. O sea, es de esos, yo creo que sí debes como de, no sé, yo mantengo en buena estima a Luis Pérez. No era, no sé, ¿quién te gusta? Xavi, pero bueno, es un jugador de medio campo que te da seguridad, que mete la pierna duro. Y que bueno, yo tengo buenos recuerdos de él con Necaxa. De hecho, le ande bien. En su momento fue seleccionado, no recuerdo si sub-20 o sub-23, ¿no? Ajá. Sí, pintaba para tener un gran futuro desafortunadamente Necaxa pues pasa por estas cuestiones del descenso y se desaparece del mapa futbolístico de nuestro país en esta división de ascenso. Incluso llegó a ser seleccionado estando Necaxa ya en ascenso. Sí, digo, yo te digo en cuanto a la proyección, porque o sea, yo me acuerdo cuando debutó y que Necaxa todavía estaba en primera, por ahí decía, ¿no? O sea, este es un jugador de muchas posibilidades, por ahí con Luis Omar Hernández, por ejemplo, es de esa camada, ¿no? De jugadores que pintaban para tener gran futuro y que, bueno, lo han tenido que buscar en otros equipos. Alex. Yo creo que, pues nada, ya dije todo, o sea, ya. Tienen que ganar, y digo, independientemente de, ¿sí? Digo, pero Navarrete y Luis Pérez, ¿qué te dicen? De estos grandes jugadores. No, mira, del caso de Navarrete, yo, digo, muchos lo odiaron en el partido de Neza, pero yo no le, o sea, realmente no tengo nada que decir en contra de él, ¿eh? Digo, cumplió, creo que estuvo en el equipo y ya, ¿no? Y en el caso de Luis Pérez, sí, ahí sí creo que es un jugador que pues es más hecho aquí, que si bien no decir que se le extraña, sí podemos decir que pues en algún momento sí fue un referente interesante en el equipo y bueno, pues nada más, ¿no? Me parece que tengo como que complicaciones, muchos sí la tienen, ¿no? Digo, ya lo dijeron ustedes, pero muchos sí tienen como un complejo contra él, ¿no? Después de lo que pasó en la final. Yo, Navarrete, me parece, coincido contigo, me parece que cumplió de buena forma, y quizá en esa acción en la que se va expulsado y por la cual todo el mundo lo odia, pues me parece que también quizá no tenía muchas opciones por hacer, ¿no? No, es que esa, la verdad, fue culpa de Marvin de la Cruz, como todo ese partido. De verdad. Ah, sí, es, de hecho sí, cierto. Es más, yo creo que Marvin algo le fue a decir al Ojero cuando falló el penal. Fue tíralo por acá, ¿no? Yo sé que sí te sale bien ahí. Ajá. No, Marvin, mételo, pero es que pegadito al poste. Pues, al siempre lo he entrenado para el otro lado. No, tíralo. Y ahí va, Marvin. Y... Sí. También es culpa de la señora madre de Marvin de la Cruz. ¿Para qué lo parió? Es culpa de ella, ¿no? Y de quien sea que lo haya contratado Necaxa alguna vez, no sé quién haya sido el responsable. Pero bueno, así está Cimarrones, que mejor platicamos de aquella final. Ajá, sí, mejor. Y una final que perdimos, échale. Además. Luis Pérez, me parece rápidamente nada más que prometía para mucho, pero también como que se estancó, independientemente de que Necaxa fue al ascenso. Me parece que Luis Pérez nunca terminó de dar el estirón. Sí, y bueno, pues ya. El partido, nada más recordar, contra Cimarrones es el sábado a las 7 de la noche, transmisión por Sky Sports, y también stream en radio por La Mexicana, ¿no? Sí, ahí a lo mejor convendría que si agarran un stream, ponerle, pues, escuchar un tiempo a Ricardo Sales y otro tiempo ponerle el radio y verlo el stream, estaría interesante ahí. Sí. O sea, quieres que tengan dos streams encimados, compadre. Exacto, sí. Eso podría ser buena idea, porque lo dije, la narración que hacen el equipo de la Casa de los Rayos, no sé si decir de Radio Universal o de decir La Mexicana, ¿cómo debo decirlo, compadre? Pues es que la estación es La Mexicana y él pertenece al grupo de Radio Universal. Entonces, como lo diga, está bien, perfecto, sí. soy bien fregón, ¿viste? la narración a mí me pareció muy emotiva, muy buena narración, pero el problema es que tus dos streams vayan a la par. Eso sí. Porque si van a tirar y de repente acá ya están gritando gol, pues ya te quemaste el tiro, ¿no? Sí. Ese sería el problema. Pero pues, ánimas, inténtelo. Eso pero bueno, siempre es buena opción el escucharlo en radio y en transmisión local. Bueno, luego pues ya les pasamos el cheque al señor por el comercial y ya pues nos ponemos de acuerdo ya privado, ¿no? Ok. ¿Lo que sigue, señores? Lo que sigue. ¿Sí? Hagan sus números, es hora de la quiniela. Ok, quiniela PR, señores. Ya lo dijo la cortinilla, Fanny, ya lo dijo. Es hora de los números. Números que no tenemos, otra vez. Y que no vamos a tener completos, otra vez. Hay que aclararlo. Señores de Fuerza Rayos TV, el partido de Leones Negros no lo vamos a contar. Pero no se preocupen, Ustedes no pusieron pronóstico en el de Leones Negros, así que ustedes ya tienen su total. Casa de los Rayos y nosotros estamos a la espera de ese resultado. Quiniela, desde luego estoy hablando de la Quiniela PR Versus, no lo dije, estoy muy güey. Ok, jornada 9, jornada, ¿qué fue? ¿10? De la Versus, Casa de los Rayos, 2 aciertos. Pasión Rojiblanca, 1 acierto. Fuerza Rayos TV, 1 acierto. Totales, hasta ahora, antes del partido de Leones Negros, es Fuerza Rayos TV 35, Pasión Rojiblanca 31, Casa de los Rayos 28. Repito, solamente Casa de los Rayos y nosotros pudiéramos sumar con un triunfo de Leones Negros. De lo contrario, todo se queda como está. La quiniela estándar, pues no la tengo. Todavía no la tengo, soy honesto. Todo porque me fui a ver el partido ahí al Rayo Pibil y luego nos quedamos ahí literalmente hasta que cerraron y después de que cerraron. Pero bueno, vamos con la siguiente, ¿no, Murdoch? Vámonos con lo que será la jornada 11 del Ascenso MX. Y ya están listos ahí con sus... Sí, oye, nada más hay que decirle a los de Fuerza Rayos TV, otra vez a ellos, que la quiniela son 8 partidos, no 7 como ellos mandaron. Digo, se agradece, ¿no? Porque... Se agradece porque si gana Leones Negros les vamos a recortar otro, ¿no? Exacto. Esta vez sí le toca a Murdoch, ¿verdad? ¿Me va a mí? ¡Ay, qué padre! Híjoles. Y bueno, vamos a empezar con un partido ahí en la zona baja de la tabla. Donde Lobos BUAP va a recibir a Murciélagos. Lobos. Híjoles, Lobos. Lobos, sí. Luego se pone también interesante porque Mineros va a recibir a Leones Negros. Mineros es sexto ya. Empate. Y también voy por el empate. Que por cierto. Ajá. Sí. Mineros, por favor. Mineros, por favor, ok. Que por cierto, hay que decirlo, Leones Negros ya le va ganando a Lobos, así que todo pinta bien para que Casa de los Rayos y Pasión Rojiblanca tengan uno más en la Versus. Luego vamos a Cancún y el Potro va a recibir al Toro de Celaya. Ay. Yo creo que el Atlante. Empate. Atlante, por favor, también. ahí cerquita, en Mérida, los Venados van a recibir a Cafetaleros de Tapachula. Cafetaleros. Empate. Yo también voy a empate. Seguimos en la zona sur, donde Alebrijes en Oaxaca va a recibir al Zacatepec. Alebrijes. Sí, Alebrijes. Alebrijes. Ahora brincamos hasta el norte y Juárez, los Bravos, que parecen despertar de alguna manera, van a recibir a Coras de Tepic. Juárez. Empate. Juárez también. Regresamos al Estadio Victoria, donde Necaxa va a recibir a Cimarrones de Hermosillo. Necaxa. Necaxa, sí. Necaxa y ya. Y sin problemas, ni siquiera tenemos que decir por favor, pese a que vienen Necaxa. Por último, cerrando la jornada 11, Atlético San Luis, en el Alfonso Lastras, va a recibir a Correcaminos. San Luis. Yo creo que hay un empate ahí. Yo voy corre. Y así. Que también viene ese goleado. Así es, pero pues así es esta liga de un día sí, un día no, y así esas cosas. Entonces, pues, ya ni, mira, ya ni me preocupo. Así. No, cómo no, es la Versus, compadre. En fin, a ver qué sale. Y así nos vamos con la quiniela de la jornada 11. Ahí esperamos las quinielas de Don Arturo, de quién, no sé quién toque, de si Merodio o Edgar. Y si no quieren que no la manden, no hay broma. No hay problema. Tampoco somos nana de nadie. Saludos a ellos y a ver qué, a ver cómo nos va esta jornada. Ok. ¿Sí? ¿Qué sigue, señores? Es todo con esto de la quiniela, ¿no? Sí, vámonos sí. Allá. Ok, vámonos a lo que sigue. Saludos. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. Hola, mi nombre es Denise. Quiero felicitar a Pasión Rojiblanca por tener el mejor programa, Podcast PR. Un saludo a Fanny, a Zuleta, a Alex. Fuerza Rayos. Fuerza Rayos. Y a toda la hermandad necaxista. Un beso y Fuerza Rayos. ¡Fuerza Rayos! Ok, señores, saludos. ¿Tenemos algo? O bueno, ¿tienen ustedes algo por ahí? Ahí en el post del episodio 93, un comentario de bueno, un par. Dice Anónimo, ¿en dónde podemos ver el partido hoy? Saquen el link. Roja Directa no lo transmitirá. Carita triste. Pues ya el link como que apareció de la nada hasta el segundo tiempo, entonces... No, pero eso hablaba del partido de Copa. ¿Del de Copa? Sí. Ah, no, pues peor todavía. No hubo, sí, porque es el 8 de marzo. Y luego, Gigas, el necaxista tejano. El buen amigo Gigas dice... ¿De quién? Pues de sus amigos, yo creo. Ah, qué bien le nos caería a Necaxa y a la ciudad de Aguascalientes ganar esa Copa MX. Para empezar, sería algo histórico para Aguascalientes y su gente, porque sería la primera vez que la afición hidrocálida, que tan ingrata ha sido con nuestro equipo, ganará un título profesional mayor en fútbol, soccer profesional. Muy profesional. Y a Necaxa, como institución, y Tinajero como dueño, a los necaxistas de toda la vida y al trabajo de Sosa y sus jugadores, le daría mucha credibilidad con esta nueva etapa en la vida del equipo fuera de Televisa. Ojalá se nos dé, ya estamos en cuartos de final y aunque la prioridad es el ascenso a primera división, pero sería algo muy bueno. ¿Qué opinan? Que no, él debería ser el primero en quejarse de la Copa MX. O sea, ¿dónde quedó lo de que le urge abandonar esta mediocre y bananera liga, no? Ahora, pues otra cosa, título profesional mayor en fútbol, ¿a qué se refiere? O sea, profesional, si es profesional, es profesional, no hay mayor y menor. Y si es, vamos, el equipo ese que jugaba, se vestía como las Chivas, pues tiene un título de primera A. Ajá. Es lo único que hizo en su historia, claro, ¿no? Pero ahí lo tiene. ¿Es profesional? Sí. Es profesional, sí. Entonces cuenta como tal. Ese título que tienen esos gallos en no sé qué torneo habrá sido, cuenta lo mismo que los tres títulos que tiene Necaxa en el ascenso. Aunque sí. Tres son más que uno, desde luego. Sí. O okay. Sea... Pero también es, o sea, a lo mejor se refiere ya en la etapa necaxista de Aguascalientes, ¿no? O sea, sí vendría bien, pero pues vendría mucho mejor el ascenso. Y creo que pues eso ya lo vivió Aguascalientes también con Omar Arellano. O sea, ajá. No sé a qué se refiere a estas alturas. ¿Un título profesional mayor? O sea, lo que diga Primera División. Yo pongo la Copa MX, no la pongo por encima del ascenso MX. No. Lo único que estaría arriba del ascenso MX sería Liga MX. Exacto, y pues... O sea, Aguascalientes ya sabe lo que es ser campeón en un torneo, pues tres veces, ¿no? Entonces, en fin. Quizás se refiera a la etapa post-Televisa, porque ahí lo mencioné. Post-Televisa, para Tinajero. Pues es que, y el de, ajá, y el de Fuentes. Ahí está tu error. Entonces, que todo su comentario fue un error. Buen intento, Gigas. Sigue participando. Y ya, eso es lo que hay en el. No lo mencionamos. Acá escuchamos hace un momento a Denise Lechuga, que nos mandó este mensaje. Por ahí con uno de sus niños, me parece. Que dice: el niño dice Fuerza Rayos, pero parece que en realidad dice Fuerza Alex, ¿no? Parece más. ¿Por qué Fuerza bueno, Alex? Hay que destacar que, por ejemplo, Denise manda saludos aquí, allá. A Alex. Y ahí como que se olvida del mundo y ya, nosotros, Murdoch, tú y yo no existimos. No, digo, ok, gracias, en nombre de Alex, o un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros, di Alex, por favor. Sí. Ok. Y bueno, en lo personal agradecerle yo a Denise, me mandó por ahí el domingo unas mañanitas, agradecerle la felicitación. Y bueno, ya, en general a todos los que me mandaron algún mensaje, pero bueno... Hashtag de Podcast PR, señores. José Enríquez, @José Enríquez_ El Podcast PR, episodio 93, me espera al salir del trabajo. Esperamos que el compadre haya salido del trabajo y no siga ahí, no sigan negrándolo a esta hora, ¿no? Que el 8207, el Podcast PR tan temprano, ahora sí le están echando mucho producto de gallina a esos muchachones de Pasión Rojiblanca. Jorge G. Zuleta, @JGZuleta. Podcast PR, escuchemos qué traen estos chavos en el morral. Nada, si todo lo pagamos, ¿qué? ¿Cómo que en el morral? Fanny, @FannyRayos. ¿Este quieres leerlo tú, Alex? No. Ok, comenzando a escuchar el podcast PR, Pasión Rojiblanca. ¡Wow! ¡Qué maravillosa canción de inicio! ¿Qué fue, morro? ¿Qué fue el, Blur? Coffee and TV. Sí, rolota. Por ahí hay uno de Murdo que eras del martes que decía que previo al partido de Copa invitaba a escuchar el podcast PR. Fuerza Rayos, arroba Rayos Necaxa dice: chavos, dense. Ay, güey, ¿qué quiere decir eso? By the way, o sea, por cierto. Ah, ya. A pesar de que fallé 2 semanas, voy a terminar campeón de esa quiniela podcast PR. Pues, creo que esta semana animando quiniela, pero bueno. Alex es el actual bicampeón defensor. ¿Qué tienes que decirle, Alex? Pues que yo creo que ya valí después de esta jornada, porque menos dos. No lo mencionamos. Mencioné lo de la versus, que hicimos un triste 1, posiblemente 2 con lo de Leones Negros. Murdoch por ahí hizo 2, y don Alex Rodríguez se llevó las palmas con un hermoso y rotundo redondito 0. ¡Cero! 0 para don Alex Rodríguez, hay que decirlo, aunque puede ser 1 con el de Leones Negros. No, ya. No es cierto. ¿No sí pusiste Leones Negros? No me acuerdo. A ver, aquí lo tengo. Sí, pusiste Leones Negros, compadre. Entonces vas a tener un... un Murdo, ¿qué era, no? Va a ser un Murdo. Ya va ganando 2-0. Sí, ya, ahí está. Saludos, Fuerza Rayos TV. Arturo Reyes, arroba Alexander, _14. En los preparativos del partido de Club Necaxa en la Copa MX no puede faltar el podcast PR. Pero es Alex Hashtag Reyes. Fuerza Rayos. ¿Cómo? Pero es Alex Reyes, no Arturo Reyes. ¿Dije Arturo? Sí. Perdón, Alex Reyes. Perdón. Que me perdone don Alex Shevchenko y que me perdone don Arturo Reyes. Me salté uno por ahí de José Enríquez. Creo que sí salió del trabajo porque más tarde puso escuchando el podcast PR93 para luego seguir con el partido de Necaxa. Y pues ya, es todo lo que tenemos, señores. Ya. En Facebook nada más hubo una mentada. ¿Quién? Sí, bueno, Jaime García puso ahí un perro que está llorando. No sé cómo se llaman estas cosas, pero bueno, son como mini gifs, algo así. Ajá. Y Leonardo Castro, 4-1, no mamen, le pone. Bueno, creo que pensamos varios eso, ¿no? Al momento que nos metieron el cuarto, creo que sí lo pensamos varios. Y en el momento que empató Moreno, Aldair Téllez puso... No, ma, aún sigue jugando. No, y jugó muy bien, ¿eh? No solo sigue jugando, sino que nos hizo 2 goles, por lo menos, digo. Uno. Yo lo detesto. La mitad del otro. Ajá, 1.5, sí. Yo lo detesto, pero qué partido se aventó Alfredo Moreno. No sé, la verdad, si no había visto ningún partido de Celaya. No sé si esté jugando a ese nivel. O si fue que dijo, estos güeyes, pero se echó un partidazo hasta antes de que se rompiera él solo, ¿no? Sí. Que cuando se rompió yo dije, a lo mejor ahí está la luz que necesitamos. Bendito Dios. Pero fue peor. Luego entró Gordillo en su lugar y Gordillo también nos metió gol. Entonces... Y luego Cristian Gordillo, ese sí me ardió para que veas. Ese güey que... Te digo, ese güey jugó aquí, yo dije 15 minutos. Pero sí. No, jugó 2 partidos de liga y 8 de copa. Jugó 10 partidos en Necaxa en un año. Bueno, pues así las cosas. Decimos nuestras redes rápido. Twitter, arroba Gerardo Taker, ya saben, Gerardo Taker, todo junto. Alex. Yo en Twitter, arroba Alex de Rayos, y en Facebook, Alex Fénix. Igual a Taker lo pueden encontrar en Facebook también. Taker. No tengo. A mí me encuentran Twitter, arroba Murdoqueras, igual que Instagram, y también en Facebook le pueden dar like si son tan amables a Murdoqueras Cartoons. Y pues bueno, yo creo que ya con eso estaríamos cerrando. Decir que las canciones pero, de este falta tu Facebook. Murdoqueras Cartoons. Por favor, denle like. Ajá. ¿Cuántos likes llevas, compadre? Ya andaré por 1500. Mira el que sí es famoso aquí. El rostro. Alex y yo hiciéramos un fanpage, o sea, uno de Alex, uno mío, ¿cuántos likes tendríamos? No sé. 3. Tú tendrías 3, pero yo tendría negativos, ¿no? Unas contadas. Uno seguro del que te encontraste en Zacatepec. Bueno, sí tendría uno. Sí, es Murdoch, te interrumpí, discúlpame. Ah, sí, bueno, que tú escogiste las canciones, que decidimos, bueno, pues es cumpleaños de don Gerardo Taker, entonces pues vamos a dejar que él elija las rolas y bueno, entramos entonces con Microchips y sus números y nos vamos a ir con YouTube y Vértigo. Igual dice que haciéndonos alusión a eso de que 1, 2, 3, 14, que no sabemos contar. Exactamente. Pues con eso salimos. Y pues ya vamos al cierre, ¿no? ¿Algo más que decir, señores? Nada más. Nada. Ok. 1, 2, 3, 14 por mí y todos mis amigos. Vámonos, señores. Este fue el episodio 94 del Podcast PR. Ya saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Vámonos. Venga. Bye. Clica al anuncio. Bye. Chao. Más del Podcast PR. Pero no sufras, nos escuchamos la próxima semana aquí en Pasión Rojiblanca.